antes de que vengas a decirme cualquier cosa del pasado. Quiero que entiendas que de ti yo nunca me he olvidado, y si acaso me has fallado, no me interesa. Quiero que comprendas que te amo, que a pesar de tus errores, te quiero cerca. Y nada que hayas hecho va a quitarme ese deseo tan intenso de que vuelvas, porque sin ti me mata la impaciencia. Me he desvelado esperando que vuelvas, y ahora que al fin has regresado, no te pienso reclamar que me pagues las cuentas, pues la emoción que me provoca al verte hace que quiera abrazarte muy fuerte. Quedes a mi lado, porque la voy a rechazar, porque mortificarse hablando del pasado. Si tengo la oportunidad de que vuelvas a mí, que todavía te amo, no digas nada, corazón, no me interesan los errores del pasado. No digas nada, corazón, mejor dejarlo así, ya todo está olvidado. Porque sin ti me mata la impaciencia, me he desvelado esperando que vuelvas, y ahora que al fin he regresado, no te pienso reclamar que me pagues las cuentas, pues la emoción que me provoca al verte hace que quiera abrazarte muy fuerte, atarte a mí, no dejar que te vayas, tenerte a mi lado y que te quedes por siempre. Y no me importa lo que haya pasado, porque has regresado y no quiero perderte. Si tengo la oportunidad de que vuelvas a mí, te quedes a mi lado, porque la voy a rechazar, porque mortificarse hablando del pasado. Si tengo la oportunidad de que vuelvas a mí, que todavía te amo, no digas nada, corazón, no me interesan los errores del pasado. No digas nada, corazón, mejor dejarlo así, ya todo está olvidado. Que compre.